Escalofrío. Cuando no hay más espacio en el infierno, los muertos caminarán sobre la tierra. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 7 de mayo del año 2021. Esto es Escalofrío. Bienvenidos una vez más a este programa. Mi nombre es Uri. Para todos ustedes, y me encuentro aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, amigo? Bien, bien, gracias. Aquí andamos. Ya que está interesante ese, ¿eh? Hasta me sentí en The Walking Dead. De Joaquín Dev. Sí, está cañón, imagínate. Sí. Lo que leí al principio, cuando no haya más espacio en el infierno, los muertos caminarán sobre la tierra. Que me imagino que ya no ha de faltar mucho, ¿no? No, sí, ya el averno está... Pero atascadísimo. Está atascado. Y los que faltan. Sí, no manches. Y uno de los que veremos en el infierno, digo, nosotros desde el cielo. Ah, claro, sí. Nos acompaña. Sí, sí, y de allá lo vemos. Es nuestro amigo Rodo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri? ¿Qué tal, Humbert? Un saludo a todo el auditorio. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí permitiendo, aprovechando que se me permitió salir del infierno, como dice Ludiel. Perfecto. Así yo, fíjate que hay otra, que eso sí ya lo puse yo en mi epitafio, que quiero que pongan en mi lápida, uh-huh, y en mi testamento, che. ¿Ah, sí? Sí, que cuando me entierren con mi anillo de compromiso, mi anillo de bodas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Para cuando llegue yo al cielo, San Pedro sepa que ya estuve en el infierno. ¿Verdad, amigo? Exacto, ya uno dice, ya la penitencia la viví en, sí, dije, no, en la ya tierra. Estoy, ya estuve en el infierno, déjame entrar. Sí. Para que San Pedro sepa que ya estuve en el infierno. Yo te enterraría boca abajo. Yo te enterraría boca, ¿sí?, abajo, sí, por si te quieres salir, para que te vayas más para abajo. Pero salgo en Japón, no hay todos. Ay, salgo en Japón, sí. Total, si Kong lo hizo, ¿por qué no Humbert? ¿Por qué no yo? Ah, bueno, sí, ¿verdad? Oye, Robo. ¿Qué pachuca? Nos tienes nuestro siguiente episodio de tu historia, ¿no? Así es, tenemos el siguiente capítulo de esta novela de la Hacienda. Ah, pues arráncate porque... Déjate venir porque la verdad es que... Tenemos varias cosas hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Niños, sí. Asesinos 2. Y vamos a hacer... Hay interesantes que nos están preguntando sobre aquel famoso Cerro del Viento. El Ecatl, sí, fíjate que hubo... Ahorita lo comentamos, hubo un comentario en YouTube hace 8 días que estábamos en Arkham. Y bueno, ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? Saludos al señor, sí, César, señor que César. Nos está escuchando. Siempre nos escucha. Muy bien, Rodo, pues arráncate con esta siguiente parte. Venga. La Hacienda. Capítulo 4. Divididos. Divididos. 1. No manches. Escuchó Carolina proferir una nerviosa talía. Tranquila, mi chava, le dijo Mauricio. Fue el viento, nada más. ¿Pretendes que creamos que el aire movió una pesada puerta que muy apenas Lalo y tú pudieron abrir? Contravino Karina. Pues claro, le contestó su exnovio. No me digas que ya se sugestionaron por la leyenda y piensan que algo más pudo haberlo hecho. No sean güeyes. Y tú no seas cretino, le advirtió Karina. Oh, ¿ya vas a empezar de nuevo? La cuestionó Mauricio. ¿Empezar qué? Si solo estoy señalando lo tonta que suena tu suposición, pero tú... ¿Y así quieres que regresemos? La interrumpió su exnovio, impactando a todos los presentes por su inesperada interrogante. ¿De qué hablas, Mauricio? Le preguntó sorprendida Karina. A ver... Si no viniste a eso, ¿entonces a qué viniste? Inquirió Mauricio y antes de que la extrañada joven pudiera responder, continuó. ¿A verificar si no puedo llegar a tener algo con alguien más? ¿Cómo? Cuestionó Karina. Pues fíjate que sí, le aseveró Mauricio al tiempo que extraía el celular de su bolsillo y le mostraba a su exnovia la foto de Carolina y él tomados de la mano en la presa del llano. Pero no llegamos a nada porque yo así lo quise, porque sé que te duele, porque sé que aún me amas. ¿O me equivoco? Sí... Perdóname, le pidió Karina para acto seguido abrazarlo con ojos vidriosos. No te preocupes, guapa, lo entiendo, la tranquilizó Mauricio tomándola por la mejilla y plantándole un suave beso en los labios. A unos pasos de distancia de la inimaginable escena, una fina lágrima recorría el rostro de Carolina. La joven que había sido cortejada apenas unas horas atrás por el mismo muchacho que ahora abrazaba y besaba una bipolar Karina, simplemente no podía dar crédito de lo sucedido. Con tristeza y enojo a la vez, Carolina se daba cuenta de que no solo en esa desafortunada salida, sino que también en los pasados meses desde que había surgido ese acercamiento más íntimo entre Mauricio y ella, había sido simplemente usada. Todos los románticos detalles, los halagadores comentarios y los insinuantes juegos que su ferviente y supuesto admirador había llevado a cabo con ella no habían sido otra cosa más que eso, manipuladores juegos. Carolina había empezado a confiar gran parte de su corazón y sentimientos a un Mauricio que juraba y perjuraba que jamás la lastimaría, que nunca cometería el cruel error de no valorarla como sí lo habían hecho sus anteriores novios, y que había obtenido con ello el ser nuevamente destrozada por un mentiroso y poco digno de llamarse hombre. Con triste pesar, Carolina finalmente podía comprender la despiadada intención de Mauricio al cortejarla, el únicamente usarla para darle celos a Karina y que de esta manera la exnovia volviera con él. Y por lo que observaba la devastada joven en esa fatídica noche para ella, el cruel plan de Mauricio le había funcionado a la perfección. «¡Qué hijo de su madre!», oyó Carolina que le decía Talia, abstrayéndola de su amargo meditar. «Mira que usarte así». «¿A poco tú crees que él planeó todo esto?», le preguntó su novio. «Ay, Ernesto», le respondió Talía poniendo los ojos en blanco. «De veras que hay veces que no sé si eres o te haces solo porque es tu amigo». «No te preocupes, Carolina, vas a estar bien», comentó Beristain, evitándole la penosa necesidad de Ernesto de contestar la doliente pregunta formulada por su novia. «Ven, déjate doy un abrazo». Mientras se encontraba reconfortada por los brazos de su amigo, un par de lágrimas más surgieron de los ojos de Carolina. Y la afligida joven se prometió a sí misma que serían las últimas que derramaría por un hombre. Un ligero pero cálido sentimiento de paz inundó a Carolina tras jurarse esto último. Una calma que le permitió escuchar lo que Mauricio le mencionaba a Karina. «Pero de verdad, guapa, no tenías por qué haber venido hasta acá para decirme todo esto. No era necesario». «Pero de... ¿eh?», le cuestionó confundida Karina. «Si yo vine porque Lalo me dijo que tú le pediste que me...» le interrumpió el mejor amigo de Mauricio y sugirió: «Yo creo que eso ya lo platican ustedes luego. Ahora hay que abrir esa puerta y salir de aquí. Hay que abrir esa puerta y salir de aquí». «Tienes toda la razón, Lalito», le agradeció Mauricio. «Vamos a empujar esa cosa». Los dos amigos emplearon todas sus fuerzas sin poder lograr que el enmohecido acceso volviera a abrirse. «Muy bien. ¿Y ahora?», los interrogó Karina. «Aguántame tantito, guapa. Déjame pienso», le solicitó luego la otra joven dándole otro beso. «Exacto, piénsale, y usa bien ese cerebro para otra cosa que ya no sea jugar con los sentimientos de las personas», le reclamó Talía. «¿Tienes algún problema conmigo?», despertó Mauricio encaminándose hacia ella. Afortunadamente el tenso enfrentamiento fue interrumpido por la voz del novio de Talía que les decía: «Oigan, ¿ya vieron esto?». Los seis compañeros de Ernesto observaron cómo al fondo del estrecho recinto y a un lado donde éste se encontraba de pie, se hallaba otra puerta de carcomida madera. Pero de lo ya más llamativo de todo aquello era que esta estaba totalmente abierta. 2. «¿Tú la abriste, Ernesto?», preguntó Talía a su pareja. «No, ya estaba abierta». «Qué raro que no nos hayamos dado cuenta de eso cuando entramos», declaró Beristain. «De seguro que estaba abierta y por estar entretenidos con lo de la leyenda y las tumbas ni la vimos», aseveró Mauricio y propuso: «En fin, aprovechémoslo para salir». «¿Estás seguro que por ahí podemos regresar a donde entramos?», lo cuestionó Karina. «La verdad, no», contestó Mauricio, y antes de que Karina o alguien más pudiera renegar de su respuesta, aclaró: «Pero lo mismo pasó cuando entramos. No sabía cómo llegar al jardín oculto en el centro y dimos con él, ¿no?». «¿Cómo? ¿El amigo de Carolina no les mencionó la ruta a seguir dentro de la casona?», inquirió la novia de Ernesto. «Solo le dijo que las tumbas se hallaban en un cuarto y que estaba en el centro de la hacienda, pero hasta ahí. El poder llegar aquí fue gracias a mi supersentido de la orientación», comentó el autonombrado guía con su clásica egolatría. «Así que no veo razón por la que no los pueda llevar de regreso. Digo, lo admito, no conozco el camino, pero ya verán que lo encuentro». «No vayas a perdernos, Mauricio», le advirtió Talía. «Oh, pues, entonces si lo desean, ustedes quédense aquí esperando a ver si por obra del Espíritu Santo se abre la puerta por donde ingresamos», le recriminó Mauricio. «Tienes que admitir que esta vez tiene razón, cielo», mencionó Ernesto a su novia. «Además, entre más pronto nos pongamos en marcha, más pronto saldremos». «De acuerdo, Mauricio, te seguimos», aceptó Talía con cierta molestia. En cuanto cruzaron la desgastada pero pesada puerta, los siete compañeros se encontraron en un angosto pasillo que les ofrecía tres diferentes caminos. ¿Y ahora por dónde sugieres? Le preguntó Lalo a su mejor amigo. En teoría podríamos tomar el pasadizo de la izquierda o el de la derecha. Ambos nos deben de llevar de regreso a la parte trasera por donde entramos. El único camino que queda descartado es este del frente. Y si nos separamos, así podríamos ver las dos rutas y a fuerza uno de los dos grupos debía de encontrar la salida. No seas peneque, Lalito, lo regañó Mauricio. La idea sería excelente si no estuviéramos en una casona abandonada y a oscuras. Oh, yo nomás decía, comentó cabizbajo su amigo de tez apiñonada. Yo les prometí que yo los sacaría de aquí y eso haré, declaró Mauricio al tiempo que se enfilaba por el camino de la derecha. El decidido joven condujo a Karina, Beristain, Carolina, Talía, Ernesto y Lalo a través de un largo y oscuro pasillo y en una lenta caminata debido a la casi completa falta de luz. Solamente el tenue resplandor de los celulares de los siete visitantes era lo único que incipientemente iluminaba el camino que recorrían. Después de un par de minutos que les parecieron eternos, el desamparado grupo se topó con una nueva bifurcación. Dos pasadizos se perdían en la penumbra, uno hacia la izquierda y el otro hacia el sentido opuesto. Aquí es fácil, opinó Mauricio tomando el pasillo de la derecha. Ninguno de sus compañeros objetó su decisión y de inmediato lo siguieron por el poco visible camino. ¿Estás bien, Carolina? Le preguntó Beristain en voz baja a su amiga. Sí, por... lo cuestionó Carolina también con un susurro. Ah, es que como no has dicho ni una sola palabra desde hace rato... No te preocupes, estoy bien. Solo que estaba intentando recordar algo. Ah, ok, entiendo, mencionó Beristain, continuando su andar delante de ella. Carolina agradeció en su interior esa atinada postura que siempre mostraba a su buen amigo de no preguntar más allá de lo que únicamente se le mencionara. La joven de ojos oscuros prosiguió en su intento de rememorar algún detalle durante su conversación con Alejandro y que le pudiera servir para salir de allí lo más pronto posible. Pero sucedió que justo cuando empezaba a recordar lo que su profesor le había dicho después del relato de las siete tumbas, el grito de Talía a sus espaldas la paralizó por completo. 3. ¿Qué pasó? Escuchó Carolina preguntar a Mauricio al tiempo que todos los compañeros se acercaban hacia la joven que había proferido el intempestivo alarido. ¡Eres un idiota, Ernesto! Exclamó Talía. Lo siento, no me pude aguantar, confesó su novio con tono burlón. ¿Eh? Los cuestionó extrañado Mauricio. Nada, contestó la pareja de Ernesto y aclaró, que este tarugo me espantó poniéndome su mano sobre mi cabeza sin avisarme. Oh, tranquila, cielo, solo fue una broma, se justificó Ernesto. Pues ve a hacerle estas bromitas a la más vieja de tu casa, a mí no me gustan, le advirtió Talía seriamente molesta. Pero si ya te dije que únicamente fue... Intentó excusarse de su novio siendo interrumpido por Mauricio. A ver, queridos penequitos. Por si no se han dado cuenta, este no es el momento ni el lugar para estar bromeando. Así que si quieren jugar a los espantos, quédense aquí todo lo que quieran y dejen que los demás sigamos buscando la salida. A pesar de la antipatía que sentía por Mauricio, el observar cómo este regañaba a sus amigos como si fuera un maestro ante su inquieta clase, provocó que una ligera sonrisa se esbozara en el rostro de Carolina. Pero contrario a lo que se pudiera suponer, dicha sonrisa no obedecía a la peculiar postura de Mauricio, sino a que la aplicada joven había rememorado la única vez que le habían llamado la atención en su actual paso por la preparatoria. Y lo más curioso de todo ello era que la persona que la había regañado no había sido otra más que Alejandro. Todo había sucedido durante su primer año de clases, bajo la tutela del joven profesor. Una mañana, al entrar a la materia de Alejandro después del receso, Carolina y una amiga suya de nombre Elena habían llegado al salón después de los 5 minutos de tolerancia que otorgaba el maestro de alta estatura. Alejandro las había reprendido con esa férrea actitud que lo caracterizaba dentro del aula, sin darles oportunidad siquiera de explicarle el motivo de su retardo. El cual, por cierto, era completamente justificado, debido a que al finalizar el descanso, Carolina se había sentido mal y Elena se había quedado a su lado para ayudarle en su camino hacia la clase del delgado profesor. Así, la sofocada joven había aceptado en silencio y con total entereza su inmerecida llamada de atención. Más adelante, cuando había surgido la inesperada pero fuerte amistad entre ambos, Carolina le había revelado a Alejandro durante una de sus entretenidas pláticas la razón de su tardía llegada. Su joven maestro, con el rostro completamente rojo por la pena, le había pedido disculpas de manera reiterada. Sin embargo, la madura joven le había dicho que no se preocupara, ya que ella entendía perfectamente la firme postura que Alejandro debía de tomar en clase a fin de mantener la disciplina de la misma. Claro que eso no había salvado a su Apenado profesor de ser víctima de alguna que otra jocosa recriminación sobre el singular incidente de vez en cuando por parte de una alegre Carolina. ¿A mí qué me dices? Quéjate con él. Se defendió Talía ante Mauricio y trayendo a la sonriente joven de vuelta a la realidad. Y yo ya aclaré que ya solo fue una broma, mencionó avergonzado Ernesto. Eso espero, porque no quiero seguir caminando y que más adelante vuelva a ser otra tontería, continuó advirtiéndole Mauricio en su largo sermón, ocasionando que Carolina se sumiera de nueva cuenta en sus recuerdos. La memoria de la joven Álvarez viajó al momento en el que Alejandro, a bordo del microbús que le había terminado de contar la parte de la historia que trataba sobre las 7 sepulturas. ¿Y todavía quedan tumbas?, había preguntado Carolina. Cuando yo fui quedaban 3. No sé si hayan desenterrado alguna otra. Pues, ¿cuándo fue la última vez que estuviste ahí? Ya tiene un buen rato, le había comentado a su profesor. Pero eso te lo cuento ahorita porque ya vamos a llegar a tu casa. Sin embargo, el esperado relato no se había podido llevar a cabo, debido a que al descender del transporte colectivo, una fina pero continua lluvia persistía, obligando a Carolina a recorrer de manera apresurada la cuadra que lo separaba de su hogar, ya que Alejandro mostraba una curiosa aversión a quedar empapado por la lluvia. Una vez en su casa, la delgada joven y su profesor habían sido recibidos por sus simpáticos padres, y los cuales habían insistido en que Alejandro los acompañara a cenar mientras veían un entretenido filme de acción en familia. La agradable velada se había prolongado de tal manera que el jovial maestro había tenido que solicitar un taxi que lo llevara a su hogar, sin haber podido contarle a Carolina los detalles de sus incursiones a la tétrica hacienda. Pero había acontecido que durante el tiempo que ambos esperaban el transporte que conduciría a Alejandro a su domicilio, este le había comentado: ya no te pude contar bien de cuando entré a la casona, pero ya será en otra ocasión. No te preocupes, ya habrá tiempo, lo había tranquilizado Carolina. De hecho, no sé ni por qué te compartí todo esto contigo. Dirás que estoy loco por toda la leyenda que te conté, pero hay algo en ti que me da la confianza de hacerlo sin temor a ser juzgado o criticado. Tranquilo, está bien. La verdad, hasta me llamó la atención conocer la dichosa hacienda, había mencionado la joven de finas facciones justo cuando llegaba el esperado taxi. Ok, que yo sepa, la casona debe de seguir ahí donde te dije, le había asegurado Alejandro al tiempo que abordaba el vehículo, para luego advertirle con un inusual y sombrío semblante. Pero eso sí, prométeme que pase lo que pase, nunca entrarás a la hacienda. 4. Lo prometo, mencionó Carolina de la misma manera en que se lo había dicho a Alejandro esa vez mientras se subía al taxi perdiéndose en la tranquila noche. Yo les decía a ellos, pero gracias de todas maneras por prometérmelo, preciosa, le indicó Mauricio haciendo que la joven se diera cuenta que esto último lo había pensado en voz alta. Ah, sí, claro, dijo Carolina aún distraída por el crucial detalle que acababa de rememorar. La anonadada joven no podía creer que la advertencia hecha por su profesor se hubiera perdido en algún rincón de su memoria hasta esos instantes. ¿Por qué no se había acordado del inesperado consejo de Alejandro y que ella había mantenido en secreto? Carolina de inmediato encontró dos razones para dicha falla. La primera, que en un inicio la advertencia de no entrar a la hacienda se le había hecho en extremo exagerada, o que bien era un fútil intento por parte de Alejandro de asustarla. Por esa misma razón, era que en su plática con Mauricio sobre la leyenda de la casona, Carolina jamás le mencionó la extraña medida precautoria. Y por otra parte, estaba la traición llevada a cabo por su supuesto pretendiente y su súbito cambio de conducta desde la llegada de Karina. El sorpresivo suceso no solo había evitado que recordara lo mencionado por su profesor, sino que también le había llevado a que en esos momentos ella se hallara aparentemente perdida dentro de la tenebrosa hacienda. Si tan solo no se hubiera dejado llevar por las promesas de sus amigos, los insultos y retos de Karina, y sobre todo por su rabia interior, con toda seguridad, ella ya iría camino a su hogar en compañía de sus queridos padres. Cierto, vale la pena volver a intentar, se animó a sí misma Carolina, maniobrando su celular al tiempo que Mauricio daba la orden de proseguir. Ahora, ustedes se van adelante, les ordenó el molesto guía a Ernesto y Talía, y cuidado con hacer otra bromita. ¿Ya ves lo que ocasionas, inútil?, le reclamó Talía a su novia ante lo dicho por Mauricio. Sí, ya te pedí perdón, ¿que no?, declaró Ernesto comenzando a mostrar síntomas de hartazgo por la tensa situación que había provocado su fuera de lugar jugarreta. ¿Sigue sin haber señal?, le inquirió Beristain rezagándose de la reiniciada caminata en busca de la salida. Así es, ni siquiera me da la oportunidad de marcar, corroboró Carolina. Bueno, ya no te preocupes, ya verás que regresando al pueblo nuevamente podrás comunicarte, le aseguró su amigo. Sí, lo sé, pero para eso primero tenemos que salir de aquí, ¿no crees?, argumentó Carolina. Eso qué ni qué, combinó Beristain. En fin, ya vámonos, que los demás ya se adelantaron. Así pues, Carolina y su siempre condescendiente compañero se dispusieron a seguir a sus amigos cuando Mauricio se acercó hacia donde estos se encontraban mencionando. ¿Ya terminaron los tortolitos? ¿O también quieren que perdamos más tiempo esperándolos? No seas idiota, le recriminó Carolina. Yo no quería entrar aquí. Es más, ni siquiera quería venir para acá. Así que ahórrate tus estúpidos comentarios. Uy, pues ¿qué le hiciste, Beristaincito? Cuestionó Mauricio al joven de delgada complexión junto a Carolina y agregó. O mejor dicho, ¿qué no le hiciste? ¿Qué tonterías dices? Reclamó Carolina un tanto confundida por la rara insinuación hecha por su antes perjurado y deshonesto pretendiente. No es nada, Carolina. Ya sabes cómo es este. Le aclaró Beristain para luego fulminar al responsable del revelador comentario con una fría mirada. ¿Todo bien? Escucharon exclamar a Ernesto a varios metros de distancia sobre el largo pasillo. Únicamente, las tenues luces de los celulares que portaban Karina, Talía y él fue todo lo que Carolina pudo visualizar a lo lejos dentro del oscuro pasadizo. Sí, tuve que regresar por estos penequitos que se quedaron entretenidos en sus pláticas amorosas, explicó sarcásticamente Mauricio. Sin embargo, antes de que Beristain o Carolina pudieran reclamarle por sus comentarios fuera de lugar, el mordaz joven volvió a hablar. Hablando de peneques, ¿dónde está Lalo? Los dos amigos que se hallaban al lado de Mauricio voltaron hacia atrás para constatar con asombro cómo efectivamente Lalo y la luz de su celular habían desaparecido por completo en la extensa penumbra que parecía inundar en su totalidad las entrañas de la tétrica casona. 5. ¡Lalo! ¡Lalo! Oyó Carolina gritar a Mauricio a su lado. Si tú también estás con esto de las bromitas, créeme que esta no es graciosa. Mauricio, escúchame, solicitó Carolina. Tenemos que salir de aquí. Nunca debimos de haber entrado a esta hacienda. ¿Qué dices? ¿Y se puede saber por qué no? Porque mi amigo me advirtió que por ningún motivo se me fuera a ocurrir el meterme aquí. Ajá. ¿Nada más por eso? ¿Mínimo te explico por qué? No, pero me hizo prometérselo. A ver, en primera, seguro solo lo hizo para asustarte. En segunda, te lo dijo a ti, no a mí. Así que conmigo todo eso no aplica. Y en tercera, hay que encontrar al peneque de Lalo. ¿Qué no lo entiendes? Aquí hay algo extraño. Aquí lo único extraño son todas tus ideas piradas. Oigan, ya tranquilos, intervino Beristain en la tensa discusión de sus dos compañeros. Primero, hay que averiguar dónde está Lalo. Ya discutirán todo lo que quieran una vez que estemos fuera. ¿Ahora qué pasó? Preguntó Talía desde su alejada posición. ¿Lalo no está ya con ustedes? La cuestionó Beristain. ¿Lalo? No, él iba hasta el final, ¿por? Se volvió a interrogar Talía. Lo que pasa es que no, comenzó a explicar Beristain, solo para ser interrumpido por otro fuerte estruendo. Carolina observó con espanto cómo a lo lejos del oscuro pasillo, el pequeño resplandor emitido por los celulares de Ernesto, Talía y Karina había desaparecido por completo. ¿Qué chingados fue eso? Profirió Mauricio. ¡Talía! ¡Ernesto! Exclamaron Carolina y Beristain al unísono, al tiempo que con suma precaución caminaban hacia donde hasta unos instantes atrás se ubicaban sus compañeros. ¿Qué demonios? Mencionó Beristain al ver lo que la tenue luz de su celular les revelaba. El angosto pasadizo se hallaba totalmente bloqueado por una enorme y vieja puerta de madera. Llenos de asombro, el par de amigos recorrieron con su luz los extremos de la pesada puerta, comprobando que ésta sellaba el camino completamente. ¿Y esta jodida puerta de dónde salió? Preguntó Mauricio a sus espaldas. Sabrá Dios, pero la verdadera interrogante es, ¿qué pudo haberla cerrado con tanta fuerza? Y no me vayas a decir que fue el viento, le previno Beristain. Oigan, ¿me escuchan? ¿Están bien? Oyeron los tres jóvenes cuestionar a Ernesto desde el otro lado de la sorpresiva barrera. Sí, estamos bien, le respondió Beristain. ¿Y ustedes? Fuera del nuevo cambio de calzones que necesitamos, todos estamos bien, bromeó Ernesto. ¿Karina está bien? Lo interrogó Mauricio. Sí, aquí estoy, respondió la aludida joven al otro lado de la enorme puerta. No te preocupes, guapa. En un momento estoy contigo, le indicó Mauricio y ordenó. Beristain, échame la mano a empujar esta pinche puerta. Vale, aceptó su compañero con cierta resignación. Mientras los dos muchachos hacían esfuerzos sobrehumanos para mover la pesada puerta, Carolina no pudo evitar pensar si todo esto que les estaba sucediendo no sería lo que se refería Alejandro cuando le había advertido de que no entrara a la hacienda. De repente, la preocupada joven fue distraída de su meditar por un peculiar olor que alteró su delicado olfato. Un penetrante aroma a vinagre o alcohol alcanzó a colarse por sus fosas nasales. ¿No huelen eso? Interrogó Carolina a Mauricio y Beristain. ¿Oler qué? Preguntó Beristain al tiempo que con Mauricio proponía. A ver, ahora tú empújale, Ernesto, pero diles que te ayuden porque no tiene manija ni lugar de dónde agarrar la fregadera esta. Ahí va, les avisó el novio de Talía. Un ligero crujido, aunado a un pequeño rastro de polvo que se pudo observar, les dictaminó a Mauricio y a Beristain que ese debía ser el sentido en el que giraba la enorme puerta. ¡Eso! ¡Síganle así! Los apremió Mauricio. Otro chasquido más prolongado que el anterior se dejó escuchar, y los dos jóvenes vieron con agradecimiento cómo la vieja puerta se abría lo suficiente para que ellos metieran sus manos en el pequeño resquicio a fin de auxiliar a Ernesto y compañía. Después de varios y agotadores intentos, los compañeros finalmente pudieron reencontrarse. ¡Mi amor! Dijo Karina lanzándose a los brazos de Mauricio. Tranquila, guapa, ya estoy aquí contigo, la calmó su pareja. Vaya que está pesada esta madre, comentó Ernesto aún resoplando. Ni que lo digas, concordó Beristain examinando la desgastada pero sólida puerta. Ahora solo hay que encontrar a Lalo e irnos. ¿Cómo? Lo cuestionó la pareja de Talía. Poco antes de que esta fregadera se cerrara, el peneque de Lalito ya no estaba, aclaró Mauricio. En un principio pensé que estaría jugándonos una mala pasada, pero después de esto, ya no sé. ¿No habrá ido a buscar otra ruta? Ya ves que cuando salimos del jardín, él propuso que nos dividiéramos para investigar mejor, sugirió Ernesto. No lo creo. Digo, es peneque, pero no tanto como para recorrer una casona abandonada él solo y a oscuras, declaró Mauricio. Así que hay que ver qué hacemos ahora. ¿Ya por fin me van a escuchar? Inquirió Carolina, sorprendiendo a todos sus compañeros que parecían haberse olvidado de ella. Perdona, Carolina, ¿decías? Se disculpó Beristain. No les voy a volver a preguntar si huelen lo que yo, ya que casi no queda rastro del aroma. De hecho, es probable que yo sea la única que lo haya percibido, debido a mi impersensibilidad que inclusive me llega a causar alergias, explicó la delgada joven a su extrañado auditorio. Ajá, y eso de que tengas olfato del perro de la brigada antidrogas, ¿qué tiene que ver con Lalo? Le espetó con ironía Mauricio. Piensa lo que quieras, le contestó secamente Carolina y agregó, pero estoy segura de haberse percibido ese raro y fuerte olor justo antes de que Lalo desapareciera. 6. La última declaración de Carolina dejó al resto de sus compañeros en silencio. La joven, que aún sentía un ligero picor en su sensible nariz por el desconocido aroma, sabía muy bien que cada uno de ellos estaba analizando si creer o no su poca ortodoxa teoría. De acuerdo, ¿qué sugieres que hagamos? Le preguntó Beristain rompiendo el callado ambiente. Lo que más quisiera es irme de aquí, declaró Carolina para luego admitir. Pero no nos podemos ir sin Lalo. No sabemos si simplemente está perdido o le haya sucedido algo más. Por lo tanto, habría que... ¿Y desde cuándo eres tú la que da las órdenes? Le interrumpió Mauricio. ¿Cómo? Cuestionó extrañada la joven Álvarez. Ajá, ¿que quién te nombró la líder del grupo? La inquirió la pareja de Karina. ¿De qué hablas, Mauricio? Aquí nadie manda a nadie, recriminó Carolina. Te equivocas. El que dice cómo se hacen las cosas soy yo. Yo los traje hasta aquí y yo los voy a llevar de regreso, aseveró Mauricio. Pues qué magnífico trabajo estás haciendo, señaló mordazmente Talía. Ahora ya te falta un miembro de tus fieles seguidores. Mira, tú mejor ya cállate, que desde hace rato ya me están hartando tus pinches comentarios, así que no le busques tres pies al gato, le aconsejó con evidente molestia el supuesto líder del grupo. ¿Por qué? ¿Acaso vas a golpearme? Luisito Talía. Ey, tranquila, cielo, le dijo Ernesto a su novia para después dirigirse a su amigo. Y tú, Mauricio, también cálmate. Entiendo que te sientas responsable por todos, pero eso tampoco te da derecho a que te comportes así. Así es, amor. Ya mucho estás haciendo con ayudarnos a salir de aquí, le señaló Karina. Ok, está bien, aceptó Mauricio alzando los brazos. ¿Qué propone la señorita Sabueso? Carolina de inmediato captó que el sarcástico adjetivo iba encaminado hacia ella, por lo que haciendo caso omiso del mismo, y más por el hecho de que este provenía de Mauricio, respondió. Sugiero que regresemos por donde veníamos, ya que de ese lado del pasillo me llegó el olor que les mencioné. Correcto, igual y nos lo encontramos en el camino, concordó Beristain. Es lo mismo que iba a decir, comentó Mauricio con su clásica egolatría. Además, estoy seguro de que también por el otro lado del jardín podemos llegar al baño por donde ingresamos. Ninguno de los presentes, incluida Karina, respaldó lo dicho por Mauricio, sino que por el contrario, se caminaron de regreso por el estrecho y oscuro pasadizo. Ahora, Beristain encabezaba la lenta marcha seguido muy de cerca por Carolina. La concentrada joven hacía todo lo posible por no perder el rastro del extravagante aroma, y el cual, para su pesar, cada vez se desvanecía más. Sin embargo, esto no obedecía que fueran en la dirección equivocada, sino a que habían perdido demasiado tiempo discutiendo. Gracias otra vez, Mauricio, pensó Carolina recordando todas las desagradables situaciones que había tenido que sufrir por haberse dejado engañar por el envolvente joven. Si no encontramos pronto a Lalo, será por tu culpa, mi querido líder. Esto último provocó un ligero remordimiento en la pensativa joven, ya que si bien el mejor amigo de Mauricio no era de su entero agrado, Carolina se daba cuenta que todo esto se debía a que su antes falso pretendiente así lo había querido. Desde que lo había conocido, Lalo se había comportado con ciertos dejos de una velada patanería. Curiosamente, esto siempre lo había llevado a cabo cuando Mauricio estaba presente, debido a que en las escasas ocasiones en las que la joven de ojos color café había tenido que contar con la compañía del joven de fuerte complexión, este nunca se había portado como acostumbraba. Al contrario, había resultado ser contrastantemente agradable y atento. Así que tú lo obligabas a hacer así conmigo, para que tú pudieras brillar y yo cayera presa de tus malditas mentiras, dilucidó Carolina en su meditar. Y dicha suposición quedaba enteramente respaldada con lo sucedido en el oculto jardín, donde una inocente Karina había estado a punto de revelar el plan de Mauricio ante los demás en lo que se refería a su añorado pero bien elaborado regreso con ella. La llorosa joven había comenzado a declarar que Lalo, por órdenes de su mejor amigo, la había convencido de que lo acompañara al campamento en Villa del Carbón. Una inesperada confesión que había sido oportunamente detenida por el incondicional compañero de Mauricio. Espero valores lo fiel que te es Lalo. Ojalá tú fueras el que se hubiera perdido, Mauricio. Ahí ni me hubiera molestado por sugerirlo el extraño olor. Se dijo a sí mismo a Carolina con cierto deseo de venganza. ¿Qué sucede, Carolina? ¿Todo bien? La abstrajo Beristain de sus reflexiones. Sí. Aquí a la izquierda, indicó la joven guía recuperándose en el acto. Los seis compañeros recorrieron otra vez el estrecho pasillo hasta encontrar de nueva cuenta la carcomida puerta por la que habían podido salir del claustrofóbico jardín. Hay que seguir derecho. Ya casi no puedo percibirlo, pero lo poco que huelo se extiende hacia adelante, señaló Carolina. Pues sigamos de frente entonces, convino Beristain. Varios metros después, y tras una caminata que pareció eterna gracias a la penumbra que lo cubría todo, el grupo conducido por Carolina llegó a una habitación nuevamente iluminada por el reconfortante resplandor de la luna. El vacío espacio contaba con un trecho extremadamente alto, debido a que unos enormes escalones en forma de espiral lo comunicaban con el piso superior de la casona. ¡Órale! Parecen las escaleras de un castillo medieval, mencionó Ernesto. ¿Ahora para dónde, Sherlock? Le preguntó burlonamente Mauricio. No lo sé, contestó la joven para acto seguido aclarar. El aroma ya se desvaneció totalmente, pero estoy segura que llegaba hasta aquí. ¿No que muy Wolverine? Le recriminó Mauricio, haciendo alusión al famoso superhéroe de películas e historietas que se distinguía por su sorprendente olfato. Oh, ya, Mauricio, le solicitó el novio de Talía. Precisamente estamos en la vida real y no en una película. Hay que agradecerle que nos pudo traer hasta acá. Además, es lógico que se haya perdido el olor, comentó Beristain antes de que la pareja de Karina pudiera decir algo. Esta habitación es muy grande. Con la ayuda de la luz del nocturno astro celeste que se colaba por los enormes ventanales apostados alrededor de las singulares escalones, los seis compañeros hallaron dos posibles rutas a seguir. La primera era un pasadizo ubicado en el extremo izquierdo del alto recinto, y el cual Mauricio aseveraba debía de conducirlos de vuelta a la parte posterior de la casona y al pequeño baño por donde habían entrado. La segunda era seguir la curiosa escalera en forma de caracol que los llevaría a la planta alta de la desolada vivienda. Ahora sí vamos a tener que dividir, aunque no nos guste, porque de lo contrario, nunca vamos a acabar de recorrer todo el lugar, indicó Ernesto y propuso. Talía y yo seguimos por el pasillo del fondo, y ustedes cuatro investiguen el piso de arriba. ¿Y por qué nada más nosotros dos? Se quejó la novia de Ernesto. No me vayas a querer hacer otra bromita, ¿eh? No seas babis, la contradijo cariñosamente Ernesto. Lo que pasa es que es muy probable que la planta alta sea igual de extensa que este piso de abajo, y así ellos se pueden dividir nuevamente sin que nadie corra el riesgo de quedarse solo. Debo admitir que tienes razón. Me sorprendes a veces con tu sagacidad. Por eso te quiero, cariño, le dijo Talía al tiempo que le pellizcaba levemente uno de sus cachetes, aunque sea solo a veces. Y luego te quejas de por qué te espanto, le comentó con sorna Ernesto. Bueno, ya no perdamos más tiempo, ordenó Mauricio encaminando hacia los enormes escalones. Esperen, sabemos que los celulares no tienen señal, pero aún nos pueden servir para medir el tiempo. Así que ¿les parece bien si nos vemos en esta habitación a más tardar dentro de 10 minutos? Sugirió Beristain. Mejor que sean 15, propuso Ernesto, ya que nosotros iremos hasta los coches. No vaya a ser que Lalo ya está esperándonos allá afuera. Vale, convinieron los demás jóvenes. Y así, en compañía de Beristain, Karina y un cada vez más detestado por ella Mauricio, Carolina inició el ascenso de la escalera hecha de piedra mientras pensaba, aguanta Lalo, ya vamos por ti, y cuando te encontremos, me explicarás todo lo que te obligó a hacer el repulsivo de Mauricio, pero sobre todo, ¿Por qué lo hiciste? 7. Al mismo tiempo, no muy lejos de donde lo buscaban sus compañeros, una escalofriante conversación se llevaba a cabo entre el desaparecido Lalo y una gruesa y tenebrosa voz. ¿Qué sucede? ¿Dónde estoy? Al fin despertaste, mi querido conejillo de indias. ¿Por qué estoy amarrado? ¿Y por qué no veo nada? Únicamente te diré que lo que estoy por hacer te requiere de suma precisión y no puedo darme el lujo de que lo eches a perder. ¿Qué dice? ¡Mauricio! ¡Karina! ¡Auxilio! Grita todo lo que quieras. Tus amigos nunca podrán oírte y mucho menos encontrarte. Aunque no te preocupes, una vez que acabe contigo, también iré por ellos. ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Silencio! Dije que allá afuera nadie puede escucharte, pero a mí me enervan de sobremanera los gritos innecesarios, así que tal vez contigo tenga que hacer una dolorosa excepción. Mencionó la siniestra voz al tiempo que Lalo sentía como unos fríos y rasposos dedos ingresaban trabajosamente por su boca, atenazando su inquieta lengua. Fin del capítulo 4. Manches, ¿cómo ves? Esas manos rasposas, yo creo que ser de albañil, ¿no? Del que construyó la hacienda. Del que construyó la hacienda. ¿Cómo ves? Exacto, yo creo por eso tenía que ir el 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz. Ándale. Ah, sí, exactamente. Ya para celebrar el día de los albañiles. Para celebrar el día de los albañiles. ¿Cómo ves la historia aquí del Rodo? Pues sí está interesante, ¿eh? Me daban así ganas de, pues de ir algún día, sí, a ver cómo ustedes se meten a grabar. Ah, sí, cómo no. Después de que tú ya hayas investigado qué es lo que vamos a grabar, ¿no? Sí, claro. No, sí, está interesante, ¿no? Y ves que lo interesante es que está basada en un lugar real, no en, claro, una historia real, pero sí en un lugar real. Pues sí, no, ahí no. Cuando Uriel quiera decidirse a hacer su búsqueda del mito o realidad, pues ya que nos reporte, ¿no? En un en vivo. No, mira, por eso te tenemos a ti, tú ya corroboraste que todo es real, ya para qué gastamos recursos innecesarios y ya sabemos qué onda, ¿no? Sí, exactamente. Pues te digo que ahí no hay la gente, de veras. O si no, mandamos a Darius con el vampiro Etan. Ah, bueno, sí. Nah, no, porque se van a quedar ahí encerrados. Sí, es lo que iba a decir. Se van a quedar ahí, que sé cuánto tiempo. Sí. Ay, con el vampiro. No sé, nos va a amanecer ahí afuera y esto es completo. Bueno, vamos a mandarle un saludo al vampiro Ethan, que siempre está al pendiente de todos nuestros temas de vampirismo. Sobre todo cuando participa Darius, pero. Ajá. Pero qué bueno que nos escucha, ¿no? Cuando participa Darius. Pues sí, ¿no? O sea, sí. Que es nuestro vampiro de cabecera. Sí. Muy bien. Oye, Humbert, ¿qué tenemos para el día de hoy? Pues mira, hoy vamos a seguir hablando sobre esos pequeñuelos que festejaste la semana pasada. Ah, sí, cómo no. De los niños asesinos. La segunda parte, la segunda estuvo parte chida. Estuvo medio escabrosa, la verdad, sí. No pensé que fueran tantos. Pues son un montón. Pero son un montón. Sí, la verdad es que yo también, cuando hicimos lo del tema de niños asesinos, dije, pues que serán uno o dos, ¿no? Pero no manches, son un montón. Sí, así es, ¿eh? Ya habíamos explicado más o menos qué es lo que puede llevar a ese tipo de niños a crear, bueno, más bien a maquinar semejantes actos y llevarlos a cabo, ¿no? Sí. Está, por ejemplo, no platicamos esa vez de Leopold y Loeb. Platicamos que eran dos niños. Sí. Entre 1904 y 1971, sí, fue lo que vivió Leopold. Y Richard Albert Loeb nace en 1905 y muere en el 36. Los dos eran estudiantes pudientes, o sea, eran acá de lana, ¿no? Sí, sí. Estudiaban en la Universidad de Chicago y en 1924 secuestraron y asesinaron a un niño de 14 años, Robin Frank. Él fue su víctima. Ellos cometieron el crimen simplemente como una demostración de su superioridad intelectual, ya que pensaban que eran capaces de cometer el crimen perfecto. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua, más de 99 años adicionales. Loeb fue asesinado por otro prisionero en 1936 y Leopold fue puesto en libertad condicional en 1958. Creo que por ahí había yo leído parte de la historia de estos cuates que estuvieron muy cerca de cometer el crimen perfecto, pero el pequeño detalle es de que uno se le cayeron las gafas. Bueno, los lentes se le cayeron muy cerca del lugar donde cometieron el crimen. Y esos lentes eran muy peculiares, o sea, no eran así como que muy estándares. Entonces rápidamente se le bajaron los pantalones a las rodillas cuando vieron a la policía en su casa, Claro. prácticamente al otro día, porque simplemente investigaron dónde vendían ese tipo de lentes y como no eran muchos, preguntaron a quién se los habían vendido, dieron con él y fueron directamente a su casa a preguntar. Entonces, por Shit, una okay. estupidez, su crimen perfecto Que fue usualmente descubierto. así agarran a los asesinos, ¿no? Por un Sí, pequeño descuido, ¿no? exactamente. Fíjate Es por que la misma razón que Cristóbal Colón descubrió América. sí, ya me acordé por qué razón. Oye, fíjate que esa historia me recordó a otra historia también de dos niños, A ver. pero este es un poco más reciente, yo creo que muchos se van a acordar, pero la verdad es que el crimen fue bastante grotesco. Estoy hablando de John Venables y Robert Thompson, de 10 años ambos. Esta, bueno, es una de las historias de asesinato más terribles de todas. Como bien tú dijiste el programa pasado, que a veces los niños que asesinan llegan a ser más sádicos que un Sí, bien adulto, ¿no? despiadados, ¿eh? Así es. Bueno, pues resulta que en 1993 este chico John y Robert, que eran muy amigos de la escuela, escaparon del colegio para pasear por un shopping, ya saben, ¿no? Se fueron de pinta. Aquí en México decimos de pinta cuando te escapas de la escuela y Exactamente, no ajá. acudes a clases, ¿no? Y bueno, los llevaron a un centro comercial y se llevaron de la mano a James Bulger, un niño de 2 años, que inocentemente les dio la mano porque, pues sí, ya sabes que no es edad, no tienes la conciencia todavía de las situaciones. Bueno, pues estos niños, John y Robert, se llevaron al pequeño a las vías del tren y fue ahí donde ocurrió toda la tragedia. Fíjate, le arrojaron ladrillos, o sea, lo apedrearon, digamos, ¿no? Luego lo golpearon con una barra de Ay, no metal. manches. Ajá. Y todavía, como si no hubiera pasado nada, le quitaron el pañal y lo torturaron con baterías eléctricas. Fíjate, o sea, gacho, ¿no? Y luego lo arrojaron a las vías del tren. Ay, no manches. Ajá. Bueno, pues igual Pues qué que, caramba tenían esos cuincles en no, la quién cabeza, ¿eh? sabe, horrible, esto es horrible. La verdad es que, fíjate, también los lograron agarrar rápidamente Ah. porque las cámaras de seguridad del centro comercial, ¿sí? Captadas justamente en 1993, un 12 de febrero, mostraban a Thompson y a Venables observando al niño de manera distraída y aparentemente buscando algo, ¿no? Ajá. Y entonces ya ahí captaron que pudieron haber sido ellos y por eso los agarraron también, ¿sí? O sea, estuvo cañón, ¿eh? O sea, no crees, como bien dijiste, a veces pueden ser, como bien dijiste, pueden ser a veces más despiadados Sí, ¿eh? que Es que un tú te imaginas adulto. y nada más el hecho de imaginarte lo que estuvieron haciendo, dices, no manches, ¿no? Está como terrible esto, ¿eh? Está como horrible. Oye, vamos a mandar saludos antes de que nos cuentes la siguiente historia. A César Garduño, un Mi saludo. estimado César, saludos. A Diego Castro. Excelente programa. César Garduño Ajá. dice: hoy mismo en Idaho, una niña de 11 años abrió fuego y lesionó a dos de sus compañeros y a un maestro. Los Sí. niños con impulsos asesinos no dejan de aparecer. Y después se suicida, creo. Y después se suicida, ¿no? Ajá. Está Sí, creo raro que esto, sí ¿no? leí también esa historia. Va, asesina a dos de sus maestros, creo que un alumno, y después él se suicida. Cada vez estamos peor, creo, ¿no? Sí, pero pues, ya ves que todo el mundo que quiere pertenecer al primer mundo, algo así, bueno, pues, bienvenidos. Bienvenidos al primer mundo, Ajá, exacto. Sí, porque exactamente. si te fijas, todo esto ha ocurrido en el primer mundo. Estos efectos despiadados. Ajá. Porque en Sudamérica, por así decirlo, en Norteamérica, no, Centroamérica y Sudamérica, no quitamos tampoco ese tipo de cuestiones. No, No no. son tan comunes y lamentablemente son causadas por otro tipo de motivos. Claro. Principalmente pues, problemas en la familia. Por ejemplo, aquí hay un tipo, se llamaba Lionel Tate. Lionel Tate. Tenía 12 años cuando fue condenado por el asesinato de Tiffany Eunice. ¿Sí? Todo empezó cuando la madre de Tate decide llevar a su casa a Tiffany, que tenía 6 años. Okay. Se encontraba bajo su cuidado, o sea, ella estaba cuidando a la niña. La niña empezó a jugar con Lionel y un rato después él llamó a su madre y le dijo que la niña no respiraba. ¿Sí? Esto pasó en 1999, en Florida, también es más reciente. Sí. Tate explicó a su madre que habían estado jugando lucha libre, que le hizo una llave y la golpeó contra la mesa. Sin embargo, un médico forense informó que la muerte fue causada por pisotones contundentes que destrozaron el hígado de la niña. Ay, caramba, ajá. También se determinó que el cuerpo presentaba fracturas de cráneo y de costillas y que su cerebro estaba hinchado a causa de una paliza que duró de 1 a 5 minutos. Durante el juicio, él confesó que había hecho un salto imitando a sus luchadores favoritos, tirándosele encima a Tiffany. En el 2001, este chico fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, pero su sentencia fue anulada con posterioridad, pues se determinó que no se hicieron los exámenes de capacidad mental antes ni durante el juicio. En el 2004 salió de la cárcel y se le otorgó la libertad condicional por 10 años. Benditos pinches huecos legales, ¿verdad? Fíjate que esas son cosas que existen en todos Manches, o sea, lados, sí, la ¿no? No, y estupidez de dices, fíjate no, acá también espérame. te voy a contar esta historia de George Stinney, Ajá. porque fíjate todo lo que pasó. George Stinney, de 14 años, fue condenado a muerte este niño. Tenía 14 años y se convirtió en junio de 1944 en la persona más joven en ser ejecutada legalmente en los Estados Unidos Manches. en el siglo XX. Pero espérate, o sea, eso no es lo peor. El joven fue condenado por el asesinato de dos niñas, Betty Jane Binnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 8 años. Ajá. Ambas fueron encontradas en un agujero con fracturas de cráneo, o sea, gacho, ¿no? George Stinney confesó los crímenes y explicó que había intentado tener relaciones sexuales con una de las niñas. Pero como se negó, la mató a ella y a su amiga, Ah, o sea, las no dos. Ahora fíjate, fue juzgado como adulto y condenado a morir en la silla eléctrica, aunque todavía hay polémica si fue él o no el asesino. Se cree que todo lo que él pasó fue un acto racista, porque Stinney era un chico de color. de color. Ajá. Y pues bueno, realmente fue un merequetengue bastante grande, porque dicen que la jueza todo como que acomodó para que para que él fuera condenado. O sea, realmente no se sabe si él fue, porque también dicen que que él fue torturado para confesar los crímenes. O sea, él lo agarraron, lo torturaron Ajá. para que confesara. Y como que todo fue así, como que rápido ya senténcialo a la pena de muerte. Y vas. Y todavía en el 2014, 70 Ajá. años después, George Stinney Jr. fue absuelto de sus cargos y su condena considerada como nula por parte del Tribunal del Circuito de Carolina del Sur. Es decir, que con las pruebas que se presentaron, ¿sí? Aparentemente este chico no era culpable. Pero esto fue ya después de su muerte, ¿va? Sí, eso ya fue después. O sea, digo, está No, no sé realmente, digo, a lo mejor para la familia del chico, ¿no? O sea, Puede entonces, a ser. ver, déjame entender. Él lo culpan de haber hecho un asesinato. Sí, dos de hecho. Bueno, dos asesinatos de estas dos chicas. Ajá. Y 70 lo culpan y lo condenan a muerte y lo acaban matando, ¿no? Okay. Y 70 años después investigan bien Así y es. se dan cuenta que las evidencias apuntan a que no fue él y lo declaran Absuelto de sus absuelto. cargos. O sea, todavía están en proceso Qué de la estupidez la invención, ley, sí. ¿no? Sí, están todavía en proceso del. Fíjate ahorita de lo que acabamos de platicar los dos. O sea, qué estupidez la ley en ciertos lugares, Así es. si no es que en todo el mundo. Sí. Porque aquí un tipo, yo te acabo de contar de un tipo que está vivo y que había sido condenado a cadena perpetua, pero por estupideces en la ley, únicamente está 4 años en la cárcel y lo dejan libre. Sí. Y aquí un cuate que era inocente, por estupideces en la ley, por estupideces en la ley, lo condenan a muerte y 70 años después de que se murió, lo declaran inocente. Sí, así es. O sea, así como que, ¿para qué, no? Sí, o sea, por eso te digo que yo creo que para a lo mejor para la familia era importante, pero pues ahorita todavía están en discusiones si compran una máquina resucitadora Ándale, para que pueda no ser absuelto de los cargos que le imputaron. pues sí, Imagínate. No, y no además déjame decirte que este caso, bueno, por este caso se hizo una película. Carolina Ah, sí, Skeleton. Ajá, Skeleton. Skeletons, ajá. También conocida como The End of the Silence o El Fin del Silencio. El fin del En silencio, sí. 1991 se grabó esta película. No Ajá, manches. sí, de verdad. No, Es está que esto. fíjate que ahorita, digo, muchos chicos se ofenden, pero muchos lo son, la verdad. Que dicen que son la famosa generación de De cristal. cristal. Y sí, ¿no? O sea, pienso que muchos, no todos, eso sea claro, porque creo que en todas las generaciones ha habido gente así. No en todos ha habido todo eso. Pero, por ejemplo, aquí yo conozco un caso en el 2017, no voy a decir nombres porque es demasiado reciente. ¿A poco sí? Sí, pues es en el 2017, estamos hablando de hace 4 años, amigo. No manches, ajá. Es un chavo de 17 años que asesina a tres supuestos acosadores de su novia. Esto causó mucho revuelo en la Ciudad de México, ya que las víctimas eran sus amigos. Se supone que él, o bueno, él dice que los asesinó, los mutiló y los abandonó en una alcaldía de Milpa Alta. Su novia presenció el crimen y ella fue la que dio aviso a las autoridades capitalinas. No manches, en Pero serio. él los mata, según esto, porque estaban volteando a ver a su novia. Ay, ¿en Y la serio? estaban acusando. Sí. Y O esto sea, pasó hace eso fue cuatro real. años aquí en la Ciudad de México. No, está súper cañoncísimo Entonces, esto como ya, que, oye, no manches, yo me acuerdo que en la secundaria alguien veía a mi novia y sí le ponía una madriza, ¿no? Pero no lo mataba. Era un estate quieto. Fíjate que eso lo dirás así en broma, No, te pero agarrabas a golpes. Es que sí. antes era de, vamos a agarrarnos a golpes, no, no a pistolazos, ¿no? No, sí, es que justamente platicando yo recuerdo, por ejemplo, las fiestas a las que íbamos, que usualmente eran en casas, Ajá. ¿cuál era lo más feo que pasaba? Que alguien veía a tu novia o invitaba a bailar a tu novia, ¿no? O que a Ajá. dos chavos les gustaba la misma chica. Sí, Eso era el exactamente. problema más fuerte. Se agarraban, se hacían de palabras, salían a la calle, se daban, pum, pum, pum, pum, pum, dos, tres golpes, uno le ganaba al otro, se acabó el problema. Entrabas a seguir la Y fiesta. tan cuates como siempre. Exactamente. Y al otro día, tan conocidos Sí, cuates. era un respeto realmente. Ahora, nada más porque alguien te vio feo en el antro, ya sacaron la pistola, ya mataron a no sé cuántos, fueron por la Y pandilla. deja de la O pistola, ya hay sea, muchas veces que hasta guaruras traen sí, y no dices, manches. no manches, o sea, Realmente hay que estar pensando un poco en lo está que está cañón, sucediendo. sí, Fíjate exactamente. que yo te voy a comentar nuevamente esta historia de ahorita ya que sacaste algo aquí de Por ejemplo, aquí México. también hay otro de también del 2017, fíjate, que es, yo creo que lo estaba yo confundiendo ahorita con el comentario que hice. Seguramente. Fue un alumno del Colegio Americano del Noreste en Monterrey. Ah, sí. Abrió fuego contra sus compañeros y su profesora y Ajá. luego se dio un tiro. ¿Sí? Él tenía 16 años. No manches. La razón, pues se desconoce. No se sabe, ¿no? Hubo otro, por ejemplo, de niños que jugaban a ser delincuentes. Ya ves que esos Sí. jueguitos, ¿no? Eso fue en Vamos a Chihuahua, regalarle ¿no? pistolas y todo eso a los niños. Ajá. Tenían entre Sí, 12, sí, sí. 12 y 15 años Sí, respectivamente me acuerdo. y asesinan a un niño de 6 años mientras jugaban a ser sicarios. Ay, qué bonito. Esos bonitos, esos juegos familiares, ¿no? Sí, Que qué bonito. tú saca la baraja de sicarios y vamos a jugar, ¿no? Sí, incluso ellos mismos ayudaron a buscar los cuerpos Sí, de sí, los sí. niños desaparecidos. Ajá. Y este niño, pues la víctima se llamaba, bueno, le decían el negrito, se llamaba Christopher. Ajá. Esto fue en el 2015. 15. Ajá, sí. Fue llevado por ellos a un terreno baldío donde ellos se encargaron de golpearlo y asfixiarlo y lo apuñalaron, perdón, hasta causarle la muerte. No, yo te digo que voy a comentar nuevamente este del Ponchis. ¿Sí sabes quién es el Ponchis? Sí, el de la canción, ¿no? El Ponchis Bueno, esa canción se le hizo a él, Ponchis. ¿no? Pero no, Ah. ese. Fíjate que este chico, el Ponchis, en 2010 fue la captura de uno de los más sanguinarios miembros del cartel del Pacífico Sur, conocido al país debido a que solo tenía 14 años. ¿Sí? Eder Jiménez Lugo se unió a un grupo criminal a los 12 años, tras venir de un ambiente familiar descompuesto. El Ponchis purgó una condena de 3 años en la correccional de menores y posteriormente fue llevado a Estados Unidos, porque él nació allá en Estados Unidos y se vino a México, Ajá. ¿sí? Y allá estaba su mamá, entonces salió de la correccional y se fue para Estados Unidos. En 1996 fue donde él nació, fue el año que nació en San Diego, California, y perteneció al cartel del Pacífico Sur. Ajá. ¿Cómo ves? Y bueno, Manches. conocidísimo, a lo mejor el Ponchis no te suena, pero lo que Sí, sí te va a no. sonar es su otro apelativo, que es el niño sicario. Ah, sí, cómo Es no. él, este cuate, este chavo, ¿no? Y fíjate, con 14 años no te pases de lanza, ¿no? No sé, la verdad sí estamos mal, mi chavo, ¿eh? Pero denso, ¿eh? Estamos mal. Oye, Rodo, ¿todavía sigues ahí o ya te dormiste? Ya apliqué la de Darius. Que se pierde, ¿no? Se Sí. convierte en neblina, ¿quién sabe qué hace? Es que entra en ese estado que se le conoce en el vampirismo como torpor, que es cuando se Ah, van sí. como a dormir Cuando ellos. se van a dormirse. Exacto. Así es, ese estado. Es que realmente no están dormidos, ¿no, Rodo? O Están sea, como en sí, como en suspensión suspensión, animada. no están dormidos realmente. Entonces así Ajá. se le conoce ese estado. Oye, ¿cómo ves a estos niños del mal? Nos Sí, contabas la vez caray. pasada de algunas anécdotas que tuviste, pero nunca te ha tocado un niño agresivo que quiera golpearte a ti o que golpea a sus compañeros o alguna revuelta. Me ha tocado ver como tú dices, luego que los chavillos se agarran y eso, pero afortunadamente no me ha tocado ver algo así ya más allá, ¿no? O sea, si bien obviamente no es recomendable que se anden agarrando a trancazos, pero sí han mantenido como hasta ese punto, ¿no? No ha escalado, no es el típico que, bueno, como tú dices, se agarraron y luego resulta que después se fueron a buscar o algo así más adelante o etcétera, ¿no? Afortunadamente me ha tocado en las situaciones que he estado que nada más para en el intento o a lo mejor en los golpes y hasta ahí. No me ha tocado hacer algo grave. Porque, por ejemplo, ahorita lo que decía César Garduño, ¿no? De que estábamos viendo las noticias que en Estados Unidos otra vez volvió a pasar algo. Así es. Sí, vi la noticia. Es de una niña de 11 años que Sí, ¿no? disparó. Y es feo, o sea, porque como tú bien dices, también lo mencionabas muy atinadamente, César Turiel, antes así era, tenías un problema de que alguien se metía con tu chava o algo así, y te agarrabas a los guamazos. Me acuerdo que era así como muy, muy leal la cosa, ¿no? Porque salía el otro cuate, se armaba la bolita alrededor, se estaba andando, y regularmente ya cuando se veía que alguien iba ganando y todo eso, hasta uno de los mismos de la bolita se metía y decía, bueno, ya estuvo, ¿no? Claro, sí, ya, a detener. Y ya, exacto, ya ahí sí se paraba. No que ahora es así como, sí, dale, mátalo, y casi, casi, ¿no? Entonces, antes las cosas eran muy loables, y como bien dice, al final terminabas echando unas chelas después y eran super compas y todo eso, ¿no? Ajá, o sea, sí. Ahora, como decimos, alguien te vio feo, sacas, como dice Humbert, llegan tus guaruras o sacas la pistola, se hace una rivalidad tremenda, ajá, se van por las pandillas, o sea, realmente está ya muy ya, ya después llegan los guaruras del escuincle fresa a plomearte, ¿no? Porque lo viste feo. Porque lo viste feo, exactamente. Exactamente, así como le pasó, por ejemplo, a este jugador, ¿se acuerdan de Cabañas, el de la América? Ah, sí, sí, me acuerdo. Ajá. Que fue una situación igual, una cuestión de una mujer, lo van, lo buscan al baño y ahí lo plomean, o sea, cuando antes era, a lo mejor salían y se agarraban a trancadas y tantán, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, está cañón. Está rudo, ¿no, Rudo? Bienvenida a la cultura gringa, ¿eh? Bienvenida, exactamente. Sí, porque usualmente ese tipo de actos sí son más en sí, no, claro, pues ellos, ¿no?, están dedicados a defender a todo el mundo. Sí, claro, ya ves, donde quiera que haya una injusticia, ellos están para defenderte y venderte un arma, claro está. Sí, ¿no? Y aparte del arma, viene en kit con más cosas. Ajá, ¿no? Viene en kit. Sí, y aparte de esa, haciendo su tajada de, y me quedo aquí por cualquier cosa que pueda volver a pasar, sí, conquistando tu territorio. Y pues ahí móchate con algo de petróleo, móchate con algo de tus recursos y todos somos felices, ¿no? Y todos felices y... Exacto, ¿no? Pero todos por la paz, amigo, ¿eh? No se te vaya ese detalle. Sí, todos por la paz mundial. O sea, no se echar a pelear unos con otros para vender armas. No, es por la paz mundial. Se puede malentender. Sí, claro, ¿no? Sí, no, sí, sí, son como las chas palabras palíndromas, ¿no? Ah, sí, está bastante denso. O sea, la verdad, sí, creo que hace falta un poquito de respeto. Exacto, ¿no? Mira, hay otros, por ejemplo, asesinos, porque ha habido gente que está marcada como asesino, jóvenes. Por ejemplo, no sé si justificarlo o a lo mejor yo haría lo mismo, está en su lugar, ¿no? Este es de un chavo que en el municipio de Paraíso, Tabasco, esto fue en el 2018, también es muy reciente, el 20 de diciembre, un niño de 10 años asesinó a cuchilladas a su padre debido al constante maltrato al que sometía a su mamá. Sí. El menor tomó el arma y le perforó el pulmón a su papá de 35 años luego de gritarle, estoy cansado de que le pegues a mi mamá. Sí, no. O sea, obviamente ese trato, bueno, ese tipo de asesinato no es justificable, pero sí entendible. Es comprensible, exactamente. Sí, sí, ¿no? Sí, es entendible. Entonces, afortunadamente aquí las autoridades actuaron de otro modo. Uh-huh. El niño está en terapia, no fue a la cárcel, obviamente, porque también él era golpeado por su papá, padre, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que él quiso fue acabar de tajo con este problema y lo logró. Es que, ¿sabes qué? Que también tiene que ver el constante molestar, no sé, fíjate, por ejemplo, Eric Smith, ajá, de 13 años, era un chico pelirrojo que sufría abusos constantes de los otros niños que se burlaban de su color de pelo y sus pecas, ya saben que todos los pelirrojos tienen pecas. Y un día decidido a vengarse con un inocente, y el 12 de agosto de 1993, Eric Smith asesinó al pequeño Derek Robbie, de 4 años, y lo hizo de una cruel manera. Smith lo golpeó con piedras y luego lo estranguló. Ay, no, o sea, de tanto coraje que ya tenía, ¿no? De tanto que lo molestaban. O sea, yo sí entiendo, ajá, el hecho de que ahora el famoso bullying, que antes no tenía nombre, ¿no? Y que todos en algún momento sufrimos una molestia por parte de los compañeros. Ajá. Estoy completamente de acuerdo que ninguno de nosotros es asesino. Pero también creo que si ya te estás manchando con alguien, debes de tener también la conciencia de decir, sabes que ya me estoy pasando de la raya. Ajá, ¿no? Pero aquí yo creo que él se desquitó con quien pudo, pudo, ¿no? Sí, exacto. Porque, ya, bueno, estoy recuerdo, tú me estás diciendo que él tenía 13 años y la víctima tenía 4. Sí, lo que pasa es que fue un niño que encontró, o sea, no fue de sus compañeros. Ah, sí, no fue de los que se burlaba, o sea, así él buscó quien, con quien desquitarse y desafortunadamente le tocó se encontró al niño. A este niño. Así es. Entonces, de tanto coraje que ya tenía, ¿no? Entonces, todo viene de lo mismo, ¿no? Del respeto, como decimos ahorita, ¿no? O sea, yo entiendo que molestes a tu compañero de Sí, clase, el que niño se de lleven bien, cristal. exactamente, pero pues sabes Los que niños también de aguanta, cristal ¿no? no O sea, aguantan. Sí, no, pues no. se aguanta Digo, a mí también también. me decían apodos, no lo voy a decir, Pero yo pero a mí sí. también me decían, también a mí me decían apodos en la secundaria, en la Sí. primaria, Sí. y era de que cuando te hartaban, pues lo que dice el rodo, nos vemos a la salida, Sí, maestro, claro. y te ganabas el respeto porque te lo ganabas. Aquí la onda es que Sí, si no y aquí ganas, sí. es el problema. Pero sí, o sea, digo, yo creo que todo debe tener una situación, ¿no? Sí, Entonces, no, se la resolvió a verdad. golpes, pero digo, teníamos otras Claro, alternativas claro, de cómo claro. sacar la frustración, Sí, y sí, más sí. era directamente con el ojete que te la estaba haciendo, ¿no? Así es. Sí, Híjole, Luis. efectivamente, y luego muchas veces, como tú dices, a lo mejor ni siquiera era necesario llegar a los golpes. Yo Sí, me acuerdo no. igual cuando estaba en la prepa, e igual había un cuate muy alto que me molestaba. Imagínense, para yo era alto, todavía más alto que yo. Y me molestaba y me molestaba y me molestaba. Y un día me acuerdo que iba yo saliendo de la escuela y él estaba con unos amigos jugando fútbol en una de las calles. Ya ves que antes se acostumbraba a jugar el futbolito en las calles. Ajá. Entonces salgo, me ve y me empieza a decir como siempre de cosas, ¿no? Y me acuerdo que ese día ya me harté. Y me acuerdo que suelto la mochila y doy dos pasos hacia donde estaba él y le digo, pues a ver, aquí estoy. Lo que quieras ya ahorita. No, no, no, tú ven. Le digo, no, aquí estoy. A ver si es cierto, ven por mí. Ven tú, ven No, que no sé tú. qué. Total, le dije, bueno, pues órale pues, ¿no? Pero le digo, ya estuvo. Curiosamente, a partir de ahí, nunca me volvió a decir nada. Sí, porque vio que te Y no ibas a se tuvo. defender. Exactamente, o sea, yo creo que muchas veces el carácter puede ser más que suficiente. A lo mejor, como dicen bien las palabras, son más que suficientes. Si le interesa que muestres, decir, ah, caray, este cuate como que sí ya se puso rudo, ¿no? Sin Ajá. necesidad de llegar a una situación de violencia, ¿no? Claro. Sí, es que como bien dice Humberto, a lo mejor teníamos otras instancias, ¿no? Pero también no todos somos iguales, no todos Sí, aguantamos lo no. mismo, Ahorita ¿no? fíjate que realmente haciendo un análisis a grosso modo, tampoco vamos a dar aquí como que la solución a todo este problema, es ya la separación que estamos teniendo en las familias. Sí. ¿Sí? Que ese era un núcleo que teníamos muy fuerte, en México al menos. En Estados Unidos eso casi nunca ha existido, pero en México sí. Y desafortunadamente la situación económica, las carencias, la falta de educación de muchos ha llevado a que muchos de los niños son reclutados por carteles de drogas o trabajan en zonas rurales, pues cosechando amapola y marihuana. Sí, como este Eso chico, ¿no? también, Como exactamente, niño en sicario, Sudamérica así es mucho eso. Fíjate que hay una historia de un tal Ever Yosamir Martínez. es. Hoy tiene 28 años, bueno, este año tiene 28 años. Él afortunadamente pudo salir de esa experiencia de niño sicario, que incluyó el asesinato de varias personas, y él cuenta su historia. Él empezó a robar a los 12 años. De los 14 a los 17 años fue asesino por encargo. Dice que él mató directamente a 17 personas. Su primera paga fue un automóvil de lujo. Imagínate, a los tú 14 años tengas un auto de lujo. O sea, no manchen, por eso los abruman tanto. Claro. ¿Sí? Él ahorita pues ya puede contar su historia bien y todo eso, pero él cuenta que tuvo una infancia muy violenta y dolorosa. Su padre era drogadicto y ladrón. Él fue un niño maltratado, lleno de carencias. Él vivía en un barrio capitalino de la Merced. Un amigo lo invitó a integrarse a la empresa, así le decían. Hacían de todo. Ellos golpeaban y a quien se negara a pagar extorsiones, vendían droga y eran sicarios. Y él incluso dice que le producía mucha adrenalina y le gustaba. La carga emocional no sentía porque lo que él quería era mucho, lo que él tenía era mucho resentimiento contra sus padres y contra la sociedad. Entonces él se escudaba ahí. Eso es lo que cuenta él. Entonces, pues hay que darnos cuenta de que hay que ser responsables, ¿no? De lo que decimos. Porque hay gente ahorita, y digo, mucha gente estoy viendo ahorita, que se dedican a tener hijos sin ni siquiera tener la capacidad de tenerlos bien, ni siquiera educarlos, ni siquiera darles una vida modesta, ya no digamos una buena vida, ¿no? Está, por ejemplo, también platica Pérez García, director ejecutivo del Redim. Él define este reclutamiento como una forma de esclavitud moderna y dice que la esperanza de vida promedio para un niño que es reclutado de esa manera es de 3 años. Entonces, échale. Fíjate, no, pues está bastante cañón, ¿eh? Exacto. Y tanto la ideología, la música esta estúpida que le dicen reggaetón, que a mí me caga, digan lo que digan. Sí, por ejemplo, todo eso les empieza a llenar de ideas a muchos niños, todo lo que dicen. Fíjate que, por ejemplo, hace no mucho, dos adolescentes de 15 años fueron detenidos cuando llevaban a un basurero una maleta con el cadáver de un chico que se llamaba Alessandro. Ah, Él sí, ya había sé sido quién. secuestrado al Ajá, salir de un sí. entrenamiento de fútbol. De fútbol, sí, recuerdo. Ajá. Después de estos casos, afortunadamente las autoridades empezaron a tomar cartas en el asunto y lanzan el programa Barrio Adentro con actividades para alejar a la tentación de estos chicos. Sí. Más de 6.500 niños de barrios céntricos de la Ciudad de México, ese era el objetivo. Muchos de estos chavos lo que querían, porque ya lo platicaron estando en esos lugares, lo que querían ser era lo que se les llama los corregueros. ¿Tú sabes qué es eso? No. ¿El correguero? Bueno, el correguero es prácticamente es un niño que va a la correccional y por haber estado en la correccional y luego regresar a su barrio, se vuelve así como un héroe. Como que, mire, ese güey estuvo en la cárcel Y ya y ya, salió. ya salió, ¿no? Ah, es como un héroe. Hay un periodista que se llama Oscar Valderas, Ajá, sí. que trabaja en un documental sobre estos niños sicarios. Y él platica que ellos, por ejemplo, anhelan cosas como el iPhone, sus tenis Jordan, son como que de las cosas que les atraen mucho. Quieren una moto, quieren el estatus, eso es lo que afirman. Pero sin embargo, el marco jurídico permite a un niño sicario ser procesado por homicidio y salir al año y medio. Sí. ¿Sí? Afortunadamente, por ejemplo, de este chico que te estaba yo contando, de Ever Yosimar Martínez, él, fíjate que él se topa con una Biblia. Después de un castigo de aislamiento que tuvo, y él al estar leyendo la Biblia le empezaron a caer Se dio cuenta de varias cosas. muchas epifanías, Sí, vamos a claro. decirlo así. Y le dan una beca para intentarlo ayudar, le dan una beca en una universidad técnica y le permiten estudiar. Estuvo meses aprendiendo inglés en Canadá. Hoy estudia ingeniería mecatrónica y fundó una asociación para la reinserción social de jóvenes. Y de vez en cuando vuelve a la correccional, pero ahora para orientar a otros chavos de que hay otra vida que puede ser posible, Sí, es no diferente, la ¿no? que viven. Pero si te fijas aquí ya la destrucción de lo que está haciendo el núcleo familiar es lo que está marcando muchas cosas, ¿eh? Y eso va a ser Sí, en todos lados, no, en lo todo que el pasa mundo, es nada más que, aquí. ajá, lo que pasa es que el otro día estaba viendo un documental en Discovery. Lo que pasa es que no nada más en México, Ah, en no, no, muchas eso es en partes todo el del mundo, mundo. ajá. En muchas partes del mundo los criminales prefieren de repente contratar a chavitos, primero porque no pueden ser juzgados como un adulto y segundo porque la paga, ¿sí?, relativamente es poca a comparación de un adulto. ¿Sí? Por ejemplo, tú mismo lo dijiste, un iPhone, unos tenis Jordan, entonces realmente la paga es muy poca. Es por eso que se enfocan ahora en los niños y empiezan a reclutar Sí, no niños. manches, está ¿Por qué? Porque cañón, realmente es poco, ¿no? Y luego el niño que pues realmente, porque no tienen todavía la ¿cómo te dijera yo? Pues sí, vaya, no saben exactamente las cosas, ¿no? O sea, que por unos tenis, ¿me explico? fíjate que sí, hay investigaciones que dicen que los mayores antecedentes, fíjate, para que un niño se convierta en asesino, ¿sí? Los antecedentes principales son el abandono familiar, Así es. el maltrato en la infancia o haber sido víctimas de algún otro delito, y como factores de riesgo se ponen el consumo de alcohol o drogas, o bien haber presenciado esos delitos dentro de sus familias. Sí, claro. O sea que para aquellos que de repente dicen, ay, vamos a darle que la chela al niño y todo eso, y jajaja, jijiji, o sea, pues vean qué estupidez pueden estar cometiendo, ¿no? Sí, bueno, es que simplemente el hecho también de no hacer nada Sí. también marca la Ah, sí, situación. claro que sí. Puse por ahí en un estado de WhatsApp una imagen que me encontré de la clásica mamá que Que deja hacer a sus hijos lo que sí, que quieran. deja a su hija más bien hacer lo que quiera, le pone reggaetón para que baile, le pone unos chorcitos bien chiquititos, ¿no? Y aunque ella es buena mamá y le da todo a la niña sale embarazada antes de la mayoría de edad, y la señora dice, ay, pero es que ¿qué hice mal? Dije, es que también no hacer, Sí. no explicarle lo que está mal, pues también es una Poner manera de indicarles límites. claramente. Como que es no saber poner Así límites. es, efectivamente. Sí. Entonces, la verdad creo que ahí estamos, ¿no? Estadísticas finales, amigo. Fíjate que todos los homicidios cometidos por menores entre 12 y 17 años, el 90% de los asesinos son hombres. Son hombres, ajá. Y el 10% restante son obviamente mujeres. ¿Sí? Y señala que el 40% de estos asesinos, bueno, más bien, el 40% de los menores de edad que están en la cárcel, privados de su libertad, están por haber cometido un homicidio. Fíjate, es mucho, ¿no? Mientras, sí, mientras casi el 30% por robo y casi el 20% por actos Por contra la actos contra la libertad, o sea, autoridad. que sería como Como secuestro. secuestros, cosas así. Ajá, así es. ¿Sí? Y de estos, cerca yo creo que ni siquiera del 0.5% de todos estos homicidios están tipificados como feminicidios. Ajá, sí, Es claro. decir, que de, por ejemplo, de 539 homicidios cometidos por menores de edad en el 2013, Dos. únicamente dos fueron feminicidios. No, si no es nada. Ajá. Bajó afortunadamente en el 2016 y 2017. Por ¿Sí? ejemplo, en el 2017 fueron 387 homicidios y tipificados como feminicidios únicamente 16. 16. Sí, pues ojalá que sí siga bajando, ¿no? No, sí, exactamente, ¿no? Ojalá que así sea. Muy bien, fíjate que vamos ahora a comentar una situación que aconteció hace 8 días. Ah, es verdad, aquí en el Día del Albañil, El ¿verdad? día del albañil, sí. Aquí en el Alba. Oye, no digas esas cosas porque Rodolfo es acérrimo seguidor y fanático del Cruz Azul. Ah, sí, Así eso que sí. abusado, ¿eh? Pero no ¿Cuál debe? entonces, ¿Cuál debe? esa gente que le va al Cruz Azul aguantan de todo. Ay, sí, Aguantan claro. de todo, son bien macizos. Fíjate que fue hace 8 días o fue el día 4. No, fue el día de la cruz, es el día 3 de mayo. Fue el día 3. Ajá, aquí nos platicaba. César Rodríguez, fue el viernes 30, el programa del viernes 30. El programa del viernes 30, que nosotros nos hizo el comentario. Sí, pues no, lo que pasa es ¿Sí que o en ese, no? no aquí, pero lo que pasa es que hace 8 días nos tocó, Ah, no, hace 8 días estábamos hablando. Sí. estábamos hablando de, en Arkham, fue nuestro Ajá. especial del Día del Niño, ¿sí? Exactamente. Entonces él nos manda un comentario en ese programa diciendo que se veían luces en el cerro cercano del Ecatl, Ah, sí, ¿no? exactamente. Que ese día sí lo vimos, ¿eh? Sí Sí, vimos su comentario ese día. así es. Pero como era un especial dedicado a los niños, quisimos Mejor lo evitar ese tipo omitimos, exactamente. de historias o comentarios, porque lo más seguro y lo que queríamos es que los niños estuvieran escuchando. Exactamente. Entonces, por eso no dijimos ese comentario al aire, pero sí vimos el comentario y todo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Aquí hay una tradición, al menos aquí en Ecatepec, en el Cerro del Viento, mejor conocido como en el Ejecatl, el Ejecatl, que días antes del Día de la Cruz, suben por una cruz que está puesta, ahorita Auril nos va a explicar por qué está en puesta la punta del en cerro. La punta del cerro, sí. Pero suben por esa cruz, que yo la he visto de cerca, más o menos va a ser una cruz como de unos 9 metros por 3 metros de largo los brazos, la bajan a la catedral y la adornan. Así es. Ajá. Y esta cruz, el día 3, el día de la cruz precisamente, el día 3, la regresan en la mañana adornada y todo, la suben con una procesión de gente, muy padre la verdad, ¿sí? Yo también he ido a esas procesiones, y la vuelven a colocar en la punta del cerro, y a mediodía en la punta del cerro dan misa. Así es, esa es la Entonces, tradición. Es una tradición que hay aquí en Ecatepec, precisamente en el Cerro del Viento, que hacen en ese momento. Pero hay leyendas no corroboradas, las vamos a decir, pero no corroboradas. Ni quiero corroborarlas. Ni quiero corroborarlas, sí, exactamente. Que cuando no está la cruz, hay unas como grutas o ojos de agua que están detrás del cerro, que por ejemplo lo conocen, aquí es muy conocido como las Venitas. Las Venitas. La gente que es oriunda de aquí va a identificar inmediatamente de qué estoy hablando, de las Venitas. Y cuentan que ahí se seca ese ojo de agua y queda como un pozo. Es un pozo así raro, es natural, pero es muy redondo. Entonces dicen que en la noche de ahí salen las famosas brujas en forma de bolas de fuego. Ajá. Y que se ponen a bailar en donde va a estar la cruz. Así es. Es decir, que aparecen cuando no está la cruz arriba. Así es. Por el Día de la Cruz, que es el 3 de mayo aquí en México. Sí, no, no, o sea, cuando no está la cruz es cuando se suben a bailar. El hecho que no esté la cruz es porque, la bajan una semana antes o días antes, la verdad no sé cuánto tiempo antes, pero la bajan antes para adornarla y el día 3 volverla a subir. Así es, y hacer ahí su fiesta. Y hacer la misa, exactamente. Bueno, entonces, el señor César Rodríguez nos indicó que se estaban viendo esas luces en el Cerro del Viento. Ajá. ¿Sí? Sí vimos el comentario, como bien dice Humbert, pero como estábamos en el programa especial del Día del Niño, pues no quisimos afectar a los infantes en este... Hacer comentarios que fueran a espantar a los niños. A los niños, ¿no? Sí. Lo que se trata es de que los niños escucharan, ¿no? Entonces estuvimos investigando, eso fue lo que nos dijeron de las famosas brujas del Cerro de Cata. Entonces, fuimos a preguntar, bueno, yo fui a preguntar, dos, tres personas oriundas de aquí, me contaron la famosa historia del por qué hay una cruz en el cerro. ¿Tú sabes por qué hay una cruz en la punta del Cerro del Viento? No, la verdad es que no. Ah, bueno. Pues te voy a contar. Según cuenta la leyenda o cuentan de palabras, las personas de aquí, de aquí de la región, cuentan que en el cerro, hace muchos años, muchos años, creo que en 1920, por ahí así, decía la gente que se aparecía el diablo en forma del famoso charro negro, ¿no? Ah, ya, dije, caray, no, pues, en no, forma no. del charro negro. Entonces, en un tiempo hubo como muchas desapariciones de niños. De hecho, una de las historias justamente que se cuentan de varios niños que desaparecieron de una escuela fue en las famosas Venitas, que ahí se perdieron y que ya no salieron, ¿no? Entonces, ante la situación de que todos los avistamientos que había habido del famoso diablo y las desapariciones de los niños, entonces la gente se organizó y empezaron a pensar cómo podían hacerle para que estas historias ya no se escucharan. Entonces, lo que se les ocurrió fue hacer una cruz gigante de madera, ¿sí?, y ponerla en el cerro a bandera de que una protección, digamos, ¿no? Entonces la gente subió con la famosa cruz que tú ya conoces. De hecho, se ve a mucha distancia, ¿eh? Es una bueno, cruz antes, de... ahorita que lo mencionaste, la cruz de madera, sí llegué a conocer esa cruz, fíjate. Sí, de madera. Pero la muchas. Última vez que yo subí con la cruz, que ha de haber sido hace como unos 5 años, La cruz ya es de metal. Ya es de metal, sí, Ya anteriormente era son de madera, sí, vigas. ya son vigas. Que la verdad, mis respetos, Para el porque que la lo suben sube, como nueve personas cargando. sí. Y es una cruz de más o menos como unos 9 metros de largo por 3. Se ve desde muy Más o menos lejos. como unas 9, 10 personas la suben cargando y se suben el cerro cargando. ¿Sabes? Yo iba tomando fotos Ah, sí. y yo iba con una cámara cargando y no manches, o sea, yo me cansé, ¿eh? No, estos pobres. Estos cuates cargando la cruz, No, no, y fíjate mis que la respetos. tradición es que bajan la cruz y es cada familia es un año la que está encargada de adornarla Ah, ok. y llevar la misa y bendecirla y todo. Oh, perfecto. Entonces se organizan estas personas para una cruz de madera gigante, como bien dice Humberto, es como de unos 10 metros, yo creo. Y dicen, cuentan que subieron con el padre y que pusieron la cruz. Pues resulta que en el momento en que ponen la cruz, la gente cuenta que se oyó un estallido dentro del cerro. De hecho, el cerro tiene una parte que se ve como un desgajamiento Sí, de un costado. de un costado. Bueno, se cuenta que a raíz de ese estallido fue que se desgajó esa parte del cerro, Órale, qué fíjate. loco, Sí, está no, como fíjate. raro, ¿no? Y cuentan que a partir de ese momento los avistamientos se cesaron y los niños ya no desaparecían y como que las cosas se calmaron. Pero, como bien contaste tú, resulta de que cuando no está la cruz se ve esas como bolas de fuego, Sí, dicen que se ven esas luces. esas luces que están ahí Que yo en alrededor. parte quiero pensar que a lo mejor es gente, porque sí pasa, Ah, sí, aquí claro. son muy, muy dados a eso, sí he visto que hay gente que se sube y que se pone a acampar y en el área, pues sí, realmente está como que muy cómodo esa área, Sí, donde para está en hacer la punta campamento. del cerro, y pues no dudo que haya o borrachitos o droguitos o lo que tú quieras que se suben. Y allá se quedan a echar relajo y pues desde abajo tú estás viendo las fogatas y piensas a lo mejor que son brujas, ¿no? Digo, esas son historias, puede ser una explicación, no estoy diciendo que sea eso, porque ya de eso, que veas una fogata, a que veas la fogata bailando y volando alrededor del cerro, pues sí, ya dista mucho, ¿no? El borrachito que sabe cómo Yo andaba, borrachito, como andaba bien volado, sí, ¿no? Sí, no, por eso. porque también hay historias de que hay muchas cuevas en Es lo que dicen. el cerro, fíjate. Sí. Hay Ahora muchas vamos a cuevas en el pasar pueblo. a los comentarios ya verdaderos, ¿no? Bueno, ahorita voy a contar una anécdota. Sí puede ser lo que tú dices, que a lo mejor sea gente, porque les voy a contar que una vez que fuimos de campamento, Humberto y yo, que hicimos una fogata en un lugar de Hidalgo, Ah, sí, cierto, sí, resulta de matan. que la gente cercana ya había ido hasta a bautizar a sus hijos, ¿no? Ah, no, no, bueno, sucede esto porque nosotros vamos y fuimos con unos familiares allá y dijimos, vamos a acampar, tenemos ganas de quedarnos a acampar en el bosque, nos fuimos a acampar, estuvimos muy a gusto realmente, acampamos, hicimos nuestra fogata y todo eso, pero como que esos lugares no son tan comunes que la gente acampe. Así es. Entonces, ya el otro día regresamos, pues estuvimos conviviendo con la familia, todo eso, y regresamos a la ciudad. Hasta allí Hasta íbamos ahí bien. todo bien. Ajá, sí, exacto. Meses después, Nos enteramos. nos enteramos porque esa familia vino ahora a vernos acá a Así la es, ciudad, así es. y nos enteramos que por las fechas en que nosotros fuimos, la gente vio brujas en el cerro. Ajá. Y nosotros, ah, caray, no, pues qué interesante, ¿no? Pero cuando nos empiezan a aplicar, nos empiezan a contar el lugar donde vieron las brujas, el día donde vieron las brujas, las señas que hicieron las brujas, nosotros llegamos a la Sí, que conclusión que fuimos efectivamente nosotros. las brujas éramos Sí, nosotros. exactamente. Sí, porque prendimos fogata, Sí, hicimos, o porque sea. ciertamente no sabíamos que íbamos a estar en ese punto. Ubicamos porque obviamente nosotros sabíamos dónde acampamos. Así es. Pero sin embargo nuestra familia sabía que íbamos a acampar en otro lado. La verdad es que en el camino a ese punto nos perdimos. Sí. Entonces acabamos en otro En otro lugar lugar que no que era. no era. Ajá, sí. Pero sin embargo cuando nos dijeron el lugar lo ubicamos como en el lugar donde nosotros estábamos. Así es. Y recuerdo que en la noche vimos una luz en una orilla. Y nosotros agarramos parte de la fogata y empezamos a hacerle Señas a señas esa luz, ¿te acuerdas a que nos esa luz contestaba? y nos contestaba la Así, luz. exacto. Entonces nosotros lo vimos como, ah, qué curioso, ¿no? Pues a lo mejor alguien que pasó nos está saludando. Eso es lo que pensamos nosotros. Pero ya meses después nos enteramos que no, realmente la gente estaba espantada porque vio luces, hizo señas para ver si respondían las brujas y las famosas brujas respondieron Éramos que éramos nosotros. nosotros. Muy bien. Y ahora, comentarios bien, porque el cerro del Quetzal, El jefe, ajá. el Ejecatl, es famoso por ese tipo de cosas, pero también tiene una historia. Ahora sí que disculpen la tontería, pero histórica, Ah, sí, ¿no? porque hay restos prehispánicos ahí. Porque hay restos prehispánicos, ¿no? Y Ajá, además hay cosas bien claro. La interesantes. famosa Piedra del Sol La Piedra del Sol, exactamente. se cree que era para hacer cálculos astronómicos, no para hacer sacrificios. No, exactamente. Es que todo el mundo, desde la estupidez que cometió Mel Gibson, ya piensan que todos aquí los Sí, prehispánicos eran de estar apocalipto. matando gente. Sí, no, No, no. no quiero ni recordar el nombre de esa estúpida película. Sí, exactamente, pero es importante porque se cree Ajá. que fue, inclusive se cree que fue un templo, ¿no? Sí. Hace pues Sí, exactamente. miles de años, parece que fue un templo prehispánico que formaba parte inclusive de la gran... Pues la gran urbe que fue en los mexicas. Así es, Sí. exactamente. Esa es la situación, entonces, pues también, y además tenemos atracciones, ¿no? Ahí está la granja, Sí, ahorita hay una granja, hay un un zoológico, aviario, un hay un zoológico, zoológico, entonces, hay pues, leones. Está muy bonito, fíjate que ya sí. lo dejaron bastante bien. Y ya inclusive de El lo último gobierno que hizo hicieron fue el buena lago, chamba. ¿no? Exactamente, Hay un lago artificial. un lago artificial, Y está como que para bastante ir a convivir ahí está en bastante a familia, está gusto ahora que bastante a termine gusto. la pandemia. Así es, exactamente. Hay un ese detalle, por ejemplo, que usted dijiste que cuando pusieron la cruz que explotó un costado y que por eso se ve desgajado, sí se me hace un poquito choro, amigo, ¿eh? No, pues a lo mejor sí, pero son leyendas, ¿no? Sí, no, no son Urbanas, leyendas, ¿no? porque digo, ahorita que estamos hablando de verdades, yo una de las actividades que tenía antes, a mí me gustaba mucho escalar, me gusta. Hace como 20 kilos escalaba yo. Sí, eso Y es ahora ya no me cierto. es más, no me es tan fácil como hace 20 kilos. Sí, exacto. Y me gustaba escalar, y de los lugares que íbamos a escalar eran esas peñas precisamente que tienen un costado el Cerro de la Cruz. Así es. Y debo de decirte que pues no, realmente no se veían, no se sentían recientes, ¿eh? Esas, no, sí, no, No, no. entonces se me Eso hace que son como eso es, a lo leyendas, mejor ¿no? es alguna leyenda que coincide, pero realmente dudo Que de sea la cierto. veracidad de la misma. Sí, no, como te digo, son leyendas que cuenta la gente, ¿no? Solo así, que para saber si son ciertas o no, está lo difícil, Así ¿no? No, es, nunca así va, es. nunca realmente vamos a saber si es cierto o no, Eso sí. ¿no? O sea, pero pues son leyendas que cuenta la gente. Muy bien, fíjate que vamos a mandar saludos. Bueno, un saludo al señor César Rodríguez, que fue el Al señor César Rodríguez, que exactamente. nos indicó lo de las luces y todo eso, para que investigáramos un poco. Y bueno, pues César Garduño ha estado muy activo Muy esta noche. pendiente. Sí, exactamente. Dice, ese tipo de conductas de los niños son producto de la sociedad, como ya habíamos comentado. Recuerdo el caso de una señora que le guarda un puñal a su marido dormido más de 20 veces. Por encontrarle en su celular, tú te vas a acordar de esto. Por encontrarle en su celular fotos echando pasión con una mujer. La mujer resultó ser ella misma de joven, ¿no? Ah, sí. Esto pasó en Sonora en enero. Sí, fue, es algo Sí, reciente, sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, pues al final nos dice que él también anda bien bruja. Yo creo que por eso nos confundieron con las brujas, porque no llevábamos Exactamente, porque dinero. no llevamos, no estábamos viviendo de la Es de naturaleza la ese. naturaleza ese día, ¿no? Muy bien, mi querido Rodo. ¿Qué Pachuca por Toluca? Las calles de Tenayuca, ¿qué onda, qué? ¿Qué cuentas? Ya perdimos a Rodo, se quedó dormido. Se quedó dormido, sí. Le dio el Porky Aquí ando, aquí Evil. ando. Ah. Aquí ando, aquí ando. El Parkinson, pensamos que te dio. El Parkinson, sí. No, el Darío sí son. El Darío Sisson, exactamente. No, decía que de las brujas, Ajá. de esto de las bolas de fuego y eso, pues siempre es parte de, ¿no? Nosotros una vez fuimos a acampar ahí por Chiluca, e igual en la madrugada nos tocó ver unas bolas de fuego ahí en el monte, precisamente. Y sí era ondas que luego sí se llegan a percibir. Nosotros ahí en Chiluca nos tocó ver a mí y un amigo, y nos tocó verlo. De manera muy sencilla, habíamos ido a recoger la leña, veníamos de regreso, y era sobre un sendero que lo iluminaba la luna. Ah, sí, ya me Y de acordé. repente venía caminando una persona. Nosotros, de hecho, veníamos platicando el tema, ¿no? No, que aquí dicen que se aparecen, que no sé qué. Y vimos que venía una persona caminando. Después, ahí de repente, pues hay gente que luego va a acampar o pasa por ahí, pues a nosotros se nos hizo de lo más normal, ¿no? Pero Claro. como estábamos hablando del tema, le digo, sí, ándale, mira, como el tipo ese que viene ahí. Y justo en ese momento yo alzo la luz de la linterna para ver quién venía y no había nadie, ¿no? Y mi amigo y yo giramos cada quien para un lado y dijimos, ¿dónde está? Y de un lado había un claro y del otro lado había un cerro, ¿no? Y así de, pues, ¿qué onda? No, pues, ¿quién sabe, no? Y ahora, qué loco. Pero pues sí, en este tipo de lugares, ¿no? Lo que son los montes, los cerros, etcétera, siempre hay mucha atracción de esta cuestión paranormal, ¿no? Sí, así es, como que hay mucha actividad, ¿no? Esa es la situación. Muy bien, mi querido Rodo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Todavía faltan más capítulos de la historia, ¿verdad? Sí, todavía nos falta unos capitulillos más. Bueno, de hecho es un capítulo y su epílogo, pero el siguiente capítulo yo creo lo dividimos en dos, porque como es el último capítulo, es un poquito más extenso. Ah, ok, perfecto. Entonces lo dividimos en dos para la siguiente ocasión. Me parece bien. ¿Te parece bien? Sí, no, perfecto. Muy bien. Muy bien, mi querido Rodo, pues muchas gracias. No, pues ustedes por invitarme aquí de colado Ay, a tú siempre te Escalofrío. andas colando en todos lados, mano. Y pues esperemos que al público, al auditorio, le esté gustando la historia y que nos dejen saber con un comentario Claro que para ver sí. si sí la hago de, ¿cómo se llama? Sí, se la De vende a los escritor, exacto, productores de La amateur. Rosa de Guadalupe o no. La Rosa de Guadalupe. No. Había Exacto, algunas. si sirvo para argumentos de lo que, como dices, dicho o algo así. Ándale, No, lo que la gente había. cuenta, Ándale, güey. lo que la gente Ándale, cuenta. ándale. Ese había, es lo que iba a decir. Había uno en Azteca, ¿no? De terror. Ándale, lo que la gente cuenta. Lo que la gente contó. La Ah. gente cuenta. Muy bien. Cuentos para viejas chismosas. Pues muy bien. Nada más recordar rápidamente, les queremos recordar rápidamente que para el siguiente viernes, Ah, es verdad. ya el horario de los Vamos a cambiar el programas, horario. Vamos a ser más matutinos. vamos a ser más Más matutinos. es que para que Temprano. no se nos duerma Darío, Para siempre que es un no se nos problema. duerma el Darius, porque es así, como ya se toma sus medicinas y luego se duerme, pues ya pedimos el horario de sus medicinas para. El horario de sus Y ya medicinas. hicimos una mediación y dimos que vamos a tener que empezar los programas a las 10 de la noche. Así Los es. vamos a recorrer una hora antes. Una hora antes por motivos de salud del Darío, Exactamente. ¿no? Según nuestros programas que duran una hora, que nunca han durado una hora, creo. Nunca jamás han durado una hora. Creo que el primero sí, ¿no? Pues sí, porque eran los que éramos programados para una hora, por eso empezábamos, era de 11 a 12. Así es, Pero pero nunca ya se duran está una decir. hora, entonces, y nadie se ha quejado, entonces. No, de hecho nadie se ha quejado. Todos se quedan dormidos. Ah, no Todos es se quedan cierto. dormidos, sí, porque Sí. todos se duermen. Pero muy bien, recordarles que a partir del siguiente viernes los programas van a ser a las 10 de la noche. Empezamos a las 10 de la noche. Así es, para comodidad de todos, pienso. Y bueno, pues dentro de 8 días toca Arkham y es nuestro último especial de Star Wars, es el cuarto. Vamos a Sí. hablar de todas las extensiones de esta famosa saga. Va a estar con nosotros Rodo, Sigurd, Sigurd, César, también César. Alberto, Darius, comentando de esta situación de Star Wars. Y para el 21 de mayo tenemos el tema aquí en Escalofrío Seguimos de. con los asesinos, pero los grandotes ahora. Exactamente, asesinos Asesinos seriales. seriales. Que no tiene nada que ver con cereales, con Sí, leche, ¿verdad? no, no, exactamente no. Exactamente, de cómo dice que es la correcta. Muy bien, y eso es todo. Esperemos que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Rodo. Muchas gracias, Humbert. Nos Amigo, vemos. no, de nos vemos nada, un la saludo siguiente a todos. semana. Nos vemos la siguiente semana Saludos a todos. aquí en Escalofrío. Esto.